En el año 2019, el Parlamento Europeo aprobó la Ley de Seguridad Digital, impulsada por los lobbies de las empresas de contenidos digitales, sociedades de derechos de autor, las discográficas y las principales productoras de cine y televisión. La ley restringía la compartición de ficheros, aumentando aún más las penas por compartir ficheros y enlaces a contenidos protegidos, y creando una fuerza policial independiente que eran a su vez jueces que imponían penas que iban desde prisión a la exclusión de Internet. Una nueva caza de brujas en la red se llevó por delante incluso a personas inocentes que habían reenviado mensajes de Facebook que contenían enlaces a archivos licenciados por copyright. Las penas eran tan desproporcionadas que, aunque el número de homicidios aumentaba, el de descargas se redujo. Los peores criminales no tenían problema en quitarle la vida a alguien, pero tenían pavor de ser descubiertos con un enlace a un vídeo de la sirenita. El número de los internautas empezó a reducirse y los que había se sentían observados. Recibían correos con amenazas legales y un 40% de los internautas habían recibido al menos un aviso. Al tercer aviso te metían en un fichero en el que no te permitían contratar ni internet ni líneas telefónicas durante 2 años. Esta era sin duda una sentencia de muerte digital. Las empresas se aprovecharon de aquella ley para imponer más y más restricciones a internet. Facebook, todos los contenidos estaban protegidos. Estaba incluso prohibido referenciar un contenido. Por ejemplo, si habías visto un vídeo en YouTube que te gustaba, no podías mandar el enlace por Telegram. Tampoco podías mandar una foto que habías sacado de la red o usarla en un trabajo de la escuela. El desencanto con la red era total. Pero era peor para los creadores de contenidos. Una vez que subían un vídeo o un streaming, no podían usar ese vídeo, ni siquiera en su propio blog, ya que pertenecía a la plataforma. ¿Me está diciendo que no puedo enlazar mi blog a mi vídeo que está en YouTube?, gritó en voz alta Caleb. Después de leer con cuidado, al parecer había una manera de hacerlo, pero tenías que pagar a YouTube los derechos para usar el vídeo en tu blog. Efectivamente, todo lo que ponía en YouTube se lo regalaba a YouTube. YouTube, a su vez, le alquilaba el mismo vídeo que él había subido. Esto hace que me den ganas de vivir en Corea del Norte, escribió Caleb en Twitter. Para sorpresa suya, mucha gente se sintió identificada con esta idea. No había libertades. La red se había vuelto un lugar ultra privado. Un lugar al que tenías que pagar para entrar y una vez dentro te vaciaban los bolsillos y se lo quedaban todo. Era como si una pandilla de gángster hubieran llegado al poder para hacer del robo y del expolio una forma de gobierno. Las cosas fueron a peor cuando servicios como el de Netflix subieron su cuota mensual un 300%. La gente dejó de ver películas. Algunos comenzaron a pagar una cuenta entre varios y se juntaban los fines de semana para ver series, como si fuera un cine. Así sale más rentable. ¿Quién puede pagar ese dineral? Caleb no podía vivir con esa situación. Escribía en su blog, se quejaba en Twitter y despotricaba en su podcast. Pero lo que más le preocupaba es que todo el mundo aceptaba aquel robo como si fueran corderos obedientes y mansos. Pero eso no iba a quedar así. Lo primero que Caleb hizo fue irse de Internet, al menos parcialmente. Alquiló un servidor para la web lejos de las plataformas de blogs comerciales. Desde allí comenzó a lanzar su llamamiento a la acción, diciendo: Internet ha dejado de existir. Se fue. Nunca más. No lloréis. Todos tenemos la culpa, porque no hemos hecho nada mientras los lobos se apoderaron de él, sirviéndose de políticos corruptos. Ahora lo que tenemos es un parque de atracciones para ricos. Se acabó la creatividad, porque todo lo que creas o lo compartes o se lo quedan ellos. Y no puedes compartirlo. ¿Qué podemos hacer? Muchas cosas. Tenemos el ejemplo de Cuba antes de que cayeran los Castro. Crear nosotros nuestras propias redes. Tor no es una opción, pero crear intranet o SNET, Street Nets, como queráis llamarlo, es la única alternativa posible después de que hayan destruido la red. De esa manera, Caleb animó a sus seguidores a poner en marcha varias acciones. Una de ellas fue montar los Pirate Box, pequeños servidores Wi-Fi que cabían en un bolsillo. Esos servidores eran cajitas que podías montar con una Raspberry o con un dispositivo TP-Link convenientemente flasheado. Servía para chatear y para compartir ficheros. Caleb compró 10 de estos, los flasheó y le pidió ayuda a Thirdman, un diseñador gráfico que le estaba ayudando. Cuando activaba un Pirate Box en un lugar concurrido, por ejemplo una cafetería, dejaba a la vista unas octavillas con el siguiente mensaje: mira las redes Wi-Fi que hay cerca de ti. Una de ellas se llama Pirate Box Share Freely. No hay peligro, te puedes conectar. Al hacerlo, se abre una página web. Abre cualquiera. Verás una página de bienvenida. Haz clic en Browse Files y allí encontrarás varias carpetas. Audiocharlas, libros, música, leeesto.txt. Hay cantidad de contenidos que puedes descargar libremente. Es un servidor privado, sin acceso a internet. Por eso es seguro. Si quieres también puedes subir ficheros que quieras compartir con otros. Pero eso no es todo. En la ventana de chat puedes conversar en modo de texto de manera anónima con otras personas conectadas a las Pirate Box. Mola mucho, ¿verdad? Pirate Box es una iniciativa que parte de la idea de que compartir es algo bueno, de que la cultura es un bien de dominio público y de que Internet debería de ser un espacio de libertad. Al principio, a la gente le costó muchísimo trabajo. En España las personas son muy desconfiadas, pero poco a poco los más atrevidos lo probaron y vieron la cantidad de contenidos que podían descargar sin ser sancionados. En menos de una semana los 10 Pirate Box desplegados no daban abasto. A veces había personas hasta altas horas de la noche con sus tablets y sus smartphones descargando contenidos y subiéndolos. Caleb estaba pletórico. La policía comenzó a visitar aquellos sitios, haciendo fotos de los asistentes y más adelante pidiéndoles que se identificaran y que mostraran sus teléfonos móviles para comprobar si habían descargado contenidos protegidos. Aquellos que se negaban a enseñar sus dispositivos a los agentes eran detenidos, así que tuvieron que movilizar los Pirate Box moviéndolos continuamente por toda la ciudad de Madrid. A veces estaban 6 horas en la Universidad Autónoma, luego iban a la Plaza de Callao durante 3 horas a mediodía. La gente daba los avisos por Twitter. Para ellos, Caleb había creado una cuenta de Twitter que la iba cambiando conforme se la cerraban. Desde allí iba informando de los avisos. Más adelante tuvo que crear webs fuera de plataformas comerciales que iban informando. Un día su amigo Don, siempre usaba nicks, le dijo: ¿te acuerdas de lo que comentaste de los dead drops? Podríamos hacer lo mismo con pendrives USB que vamos soltando por allí. Llenamos esos pendrives de contenidos y animamos a la gente a copiarlo y a volver a soltar esos pendrives. ¿Y no es mejor hacer dead drops? Es decir, fijarlos a un muro con cemento o pasta de sellado rápido. No sé, eso de ir soltándolos. Don respondió: piénsalo, un pendrive vale poco dinero. Habrá alguno que lo robe y que lo formatee, pero muchos mirarán dentro para ver qué hay. Podría funcionar. Aquella idea le gustó a Caleb, así que con la ayuda de unos cuantos amigos compraron en China una partida de 100 pendrives USB de 8 GB. Tardaron 2 semanas en llegar. Ese tiempo aprovecharon para seleccionar muy cuidadosamente los contenidos que querían compartir: libros, podcasts, música, artículos y post en PDF. La idea era que la gente fuera consciente del robo al que la habían sometido y que se sintieran profundamente disconformes. muchos de los documentos y ficheros que había en esos pendrives tenían manifiestos en pro de la neutralidad de la red, pero también tenían música y algunas películas optimizadas en calidad. El éxito fue aún mayor. Otros siguieron el ejemplo y liberaron más pendrives con contenidos. De hecho, los pendrive pasaron a ser lo que en su momento fueron las cintas de cassette, donde antaño se copiaban canciones e incluso programas de radio. La gente fue más allá. En lugar de dejar los pendrives en mesas de bares o en bancos, en los parques, algunos los unieron con cadenas a bancos de parques o a mesas en la universidad o a sillas en los bares. Hubo un propietario de un bar enfrente de la Facultad de Ingeniería Industrial que colocó pendrives de 128 GB conectados a cada mesa por una fina cadena. Esto es como cuando se ofrecía wifi gratis a los clientes, dijo el hostelero. Ahora la gente comparte contenidos y chatean entre ellos. Pero los planes de Caleb iban a más. De manera clandestina organizaron fiestas de datos. Fiestas consideradas ilegales por la nueva legislación europea. Básicamente eran concentraciones de personas en parques y sitios públicos. Algunos venían con Pirate Box, otros con sus pendrives y discos duros. Y alguien preguntaba, oye, ¿quién tiene la saga de Rocky? Y otro respondía, yo. Entonces el tipo le dejaba el disco duro y el otro con su portátil copiaba todos los contenidos. Pasaron a ser tan populares estas fiestas que los viernes por la noche la gente dejó el botellón y se pasaban toda la noche en vela compartiendo contenidos. Los más emprendedores trajeron generadores de electricidad para recargar equipos por una pequeña cantidad. Y los más avispados llegaban con baterías externas, a veces hasta 10. Eso me recuerda esos antiguos documentales de la época cuando en Cuba pusieron puntos de acceso wifi y la gente se pasaba la noche en esas plazas conectadas a internet. Entonces pasó lo que tenía que ocurrir. La gente dejó de conectarse a internet. Facebook España presentó un informe a la Comisión Europea indicando que su tráfico se había reducido un 60%. La gente prefería pasar la noche del viernes al aire libre interactuando con otros y creando sus propias redes. Los poderosos de la red, al ver que perdían poder, amenazaban con destruir las fiestas de datos. Así que Caleb se decidió a contraatacar. Escribió en su blog, pero esto no es más que el principio. La semana pasada mi amigo Thoth se había ofrecido, junto con otros, para organizar la mayor fiesta de datos de Europa. Hemos contactado con varios empresarios con experiencia en macroeventos y ya estamos en condiciones de adelantaros la primera macrofiesta de datos. De momento, os puedo decir que será en el País Vasco, donde montaremos la red local más rápida del mundo. Traed vuestros portátiles, discos duros, porque vamos a compartir como si no hubiera mañana. Pero sobre todo, vamos a pasarlo bien, vamos a desvirtualizar. Vamos a disfrutar de buenas charlas, talleres, música en vivo. Será en formato acampada, el precio será muy bajo. Por 20 euros tendrás derecho a duchas, aseos, agua embotellada y aparcamiento. Un chollo, ¿verdad? Aquí nadie gana dinero. Pero lo importante de este encuentro saldrá el diseño de una nueva red. Una red dentro de la internet corrupta actual. Una red que formaremos entre todo y que saldrá de las ideas y de las capacidades de los asistentes a este evento. Ahora mismo el formato de internet es el de servicios aislados. Facebook tiene su chat, su plataforma de juegos y su plataforma de ventas online y alquiler de películas y series. Lo mismo pasa con Google. Pues bien, nosotros vamos a crear un servicio privado, pero a diferencia de los demás será totalmente abierto. Como lo fue la red en un principio, con todo lo que internet tenía en su momento. Sin embargo, las fuerzas policiales no tardaron en actuar y se ordenó la captura de Caleb como organizador e instigador de una fiesta de datos ilegal. Caleb y sus amigos estaban preparados para algo así, así que lo hicieron desaparecer con nueva documentación y hospedándose en apartamentos de amigos y simpatizantes. La noticia se extendió por toda la red y el apoyo a la macrofiesta fue mayor. Para dar cabida a los interesados, tuvieron que organizarse dos macrofiestas más, una en Huelva y otra en Málaga. Caleb volvió a dirigirse en un vídeo que fue distribuido por medio de pendrives libres y en el vídeo aparecía con la cara cubierta, pero la voz era inconfundible. «Queridos amigos», decía en el vídeo, «los rumores de mi muerte han sido exagerados. Nuestras macrofiestas están teniendo más éxito que nunca». Y hemos hablado con colegas alemanes, franceses, británicos, amigos y hermanos de América Latina para que ellos pongan en marcha eventos similares. Varios abogados se han ofrecido a darnos cobertura legal por si se presenta la policía pidiendo registrar nuestros portátiles. Sin duda van a detener a algunos de nosotros, pero es una táctica para asustar. Ya tenemos equipos de abogados dispuestos a que os suelten, ya que no hay base legal para las detenciones, ya que estos registros no cumplen con un montón de leyes. También tenemos formado un equipo de más de 90 personas que se han dividido en grupos para montar la infraestructura de nuestra red dentro de la red. Muchos de los interesados están compartiendo pendrives con información básica, técnica, sobre redes y seguridad, y todos estáis devorando esta información. Bueno, amigos, pues este es un relato que publiqué en mi página faccionrebelde.com. Lo publiqué el día 14 de abril de este año y el relato se titula El fin de Internet. Como muchos de mis relatos, que son bastante obsesivos, y eso ya lo podéis comprobar, pues miro con bastante desesperanza y desconfianza al futuro. Veo con auténtica preocupación cómo las grandes empresas quieren apoderarse de Internet y quieren establecer peajes. Las carreteras dejaron de ser algo público, Internet dejó de ser algo público para ser algo privado, un parque de atracciones. Y mientras tanto, se van restringiendo libertades. Ya lo estamos viendo y van a seguir restringiéndose más y más. Por eso, la ciencia ficción, yo creo que siempre obedece a la realidad y plantea problemas y plantea soluciones. Y en este relato, pues lo que estoy haciendo es plantear un problema que ya existe, que va a ir a más, y a la vez estoy planteando una solución. Una solución que es fácil, es práctica y es posible. La solución de que al final los ciudadanos, los internautas, tomemos el control de nuestra propia red, sin necesidad de que haya gente que la regule y la limite. Y mirad, aquí hay varios elementos que son elementos que me gustan, con los que estoy jugando, las Pirate Box, los Dead Drops, el asunto de Internet en Cuba con el paquete semanal que tienen en Cuba, o la llegada de Internet vía Wi-Fi a plazas en Cuba, que están formando auténticas veladas nocturnas de gente que se conecta y ¿para qué van a estar en casa pudiendo tener Internet en la plaza? Bueno, tenemos que valorar lo que tenemos y quizá llegue el momento en el que tengamos que ponernos el uniforme y alistarnos para pelear por nuestros derechos y para pelear que no nos quiten algunas de las pocas cosas buenas que tenemos y que, por supuesto, van siendo amenazadas por las grandes corporaciones que son las que gobiernan en Europa y en el mundo. Espero que el relato os haya gustado. Si os apetece escuchar más, no tenéis más que decírmelo. Y si alguno quiere colaborar poniendo voz al relato, por ejemplo, alguna chica quiere colaborar poniendo voz al relato, que me escriba a vidasenred@gmail.com con una muestra de audio. Gracias de antemano por vuestra colaboración. Hay muchos relatos. Este es un relato corto, los hay más largos. Y sería genial que si a algunos os gusta este formato, pues podamos aprovecharlo. Esto es un servicio gratuito, no hay suscripciones, pero sí. Apelo a vuestra generosidad para compartirlo con otros amigos e incluso si te planteas colaborar prestando tu voz, pues bienvenida sea. Muchas gracias a todos. Esto es Vidas en Red, o mejor dicho, esto es Facción Rebelde y yo soy Converso.